Mundofonías. Mundofonías. Bienvenidos y bienvenidas seáis a Mundofonías, a una nueva edición de este programa que navega por las músicas de nuestro planeta y las intenta expandir de nuevo por todo el planeta a través de las 31 emisoras que redifunden este programa en diversos países, continentes, ciudades, lugares y parajes. Nosotros estamos en Madrid, Araceli Chigán y Juan Antonio Vázquez, los que hacemos este programa, y seleccionamos aquellas músicas maravillosas que se van produciendo en el mundo para ofreceros. Hemos comenzado con una artista curiosa, ella es noruega, Bettina Flatter, y habéis escuchado también un deje flamenco. Ella vive en España y ella es una apasionada del flamenco, como también de la música tradicional de su país de origen, de Noruega. Ambos elementos, además ella es cantante y guitarrista flamenca, los combina a la perfección en piezas como esta que hemos escuchado, Heimo Ognikken, una pieza tradicional de Noruega, con este toque particular que abre el nuevo disco de Bettina Flatter, La Gota y el Mar. La música de Bettina Flatter es la que ha servido para abrir esta nueva edición de Mundofonías. Y seguimos con otro estreno, que además se va a editar el día 13 de junio. Es un CD y un DVD, todo junto, que firman Los Visionarios, es decir, el grupo que conforman Caballero Reinaldo con Visionario de Lupa y un montón de secuaces más. Oíamos La Taberna de los Goliardos, una canción que también da nombre a este CD con DVD de los visionarios, como decíamos, Caballero Reinaldo y el visionario de Lupa, que llevan ya haciendo algo así como una especie de saga musical inspirada de alguna forma en el mundo medieval y en el folclore para hacer un trabajo muy personal y muy inclasificable también. Y vamos a continuar por tierras ibéricas. Ahora nos vamos a Portugal para escuchar al grupo Orquestrada. Por fin publican su segundo disco después de muchos años desde que saliera el primero y sorprendente que ellos hicieron en su momento. El nuevo disco se llama Atlantic Beat Made in Portugal y se publica ahora en Portugal. En el mes de septiembre se publicará en el resto del mundo. Esta es una de sus piezas, O Teu Murmúrio, Tu Murmuro. Ellos son Orquestrada. Aquela coisa solitária de viver, és aquela vida de ovação. Guardei o que não disseste num paninho de enxoval. Guardei um mapa dos caminhos que desbravaste sem igual. Guardei o que não disseste num paninho de enxoval. Guardei um mapa dos caminhos que desbravaste sem igual. Sem fitas nem laço, sem testemunhas nem abraço. Sem clima tropical, sem fitas nem laços. E tu sabes, bem sabes, o teu murmúrio é aquilo que eu quero. Tu és aquela coisa solitária de viver, és aquela vida de ovação. Tomaste conta de mim, minha relíquia esquecida, minha doçura perdida. Às vezes o silêncio é de ouro, outras de prata, umas de chumbo e por vezes mata. Às vezes o silêncio é duro, outras de prata, umas de chumbo e por vezes mata. Tomaste conta de mim, tomo eu agora vê e vai. Corações solitários, atrás dos montes, em Lisboa, na Nazaré, em Évora, em Portimão, no Minho, no Guadiana, in Paris, in Berlin, o teu murmúrio. De viver aquela vida de ovação. Todo dia, toda noite, por ti eu quero ser. Minha relíquia esquecida, minha doçura perdida. Minha relíquia, minha doçura, o teu murmúrio. O teu. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. La Rosa. Después de escuchar a Oque Estrada desde Portugal, hemos seguido con más música hecha en ese país con la música de Yanita Salomé y lo que es su nuevo disco que además se acaba de publicar en estos días. Nosotros en Mundofonías lo pudimos estrenar ya en diciembre de 2013 y ahora por fin se lanza ya públicamente, se va a poder comprar en las tiendas. El disco se llama En nome da Rosa, es decir, En nombre de la Rosa, y el tema que oíamos es una versión de una canción sefardí, La Rosa Enflorece. Pues una muy interesante revisión de esta pieza tradicional sefardí de Yanita Salomé, artista portugués que nos tiene encantados, como bien sabéis, desde hace muchos años. Y nos vamos de costa a costa en la península ibérica de Portugal. Nos vamos ahora a tierras catalanas para escuchar este proyecto llamado L'Incantari. En realidad es un proyecto que aúna intérpretes de Cataluña y Aragón y que recrea músicas sefardíes como la que escuchábamos en la voz de Yanita Salomé y otras músicas con tradiciones y raíces ibéricas. En este caso se nos van hacia Túnez, conjugando una melodía tradicional de ese país con una poesía medieval de tradición sufí del siglo X, Ojos del Corazón. Sí, me besa a mí. pensar que yo era tú y tú eras yo. Escuchábamos la música de este proyecto Linkantari. El disco se llama Échate a la mar. En realidad es un proyecto de dos personas, Lucía Samitier y Arturo Palomares, que investigan las raíces musicales ibéricas con tratamientos acústicos y así de bonitos y elegantes, como hemos podido comprobar escuchando esta pieza, Ojos del Corazón. Seguimos por tierras y por estilos que no nos alejan mucho de Linkantari. Vamos con Malva de Runa, un grupo afincado en Barcelona que presenta su primer disco cor y destral, es decir, corazón y hacha. Un disco con letras de Claudia Colom, que es la cantante además, y con músicos como el multiinstrumentista Edu Giró. Es un disco además producido por Constantino López y por Efren López, y desde luego pues se ve su escuela, la escuela de este músico valenciano. El tema que vamos a oír es el que abre el disco, L'Infidèle. ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. És el somni d'una bella casa, per poder viure tranquil·lament, on les portes són sempre obertes, pels amics de confiança. Somni, bella casa, viure tranquil·lament. Somni, bella casa, viure tranquil·lament. Casa per poder viure tranquil·lament, on les portes són sempre obertes pels amics de confiança. Mi àvia em saluda amb un somriure entranyable, prop la finestra veu créixer les moreres, fer-se verda la bassa. Seguint la pilota fan temps per anar a banyar-se. La canalla fa temps a la gent gran se'ns escapa. I me àvia pacient tot cosint feinejant, ell el passa. I ell ho té tot fet, ara viu de la il·lusió de veure com sa llavor dona fruits amb els seus nens. I ella ja ho té tot fet, ara viu de la il·lusió de veure com sa llavor dona fruits amb els seus nens. I ella ja ho té tot fent, ara viu de la il·lusió de veure com sa llavor dona fruits amb els seus nens. I ella ja ho té tot fent, ara viu de la il·lusió de veure com sa llavor dona fruits amb els seus nens. Tranquil·lament, on les portes són sempre obertes pels amics de confiança. Mi àvia em saluda amb un somriure entranyable, prop la finestra veu créixer les moreres, fer-se verda la bassa. I ella ho té tot fet, ara viu de la il·lusió de veure com sa llavor dona fruits amb els seus nets. I ella ja ho té tot fet, ara viu de la il·lusió de veure com sa llavor dona fruits amb els seus nens. I ella ja ho té tot fet, ara viu de la il·lusió de veure com sa llavor dona fruits amb els seus nens. I ella ja ho té tot fent, ara viu de la il·lusió de veure com sa llavor dona fruits amb els seus nens. Somni, bella casa, viure tranquil·lament, portes són obertes, amics de confiança. Àvia em saluda amb un somriure entranyable, prop la finestra fent saber de la bassa. Somni, vella casa, viure tranquil·lament. Somni, vella casa, viure tranquil·lament. Seguimos en Mundofonías y hemos continuado con otro grupo que viene desde Cataluña, en este caso con este estilo jovial, con esa presencia acordeonística y bastante bailable. Ellos se llaman Batac y este es su disco Casa Bella, Casa Vieja, lo que es la historia de los idiomas y las curiosidades lingüísticas. A cientos de kilómetros, la casa de algunos antepasados de este que os habla en Galicia se llamaba así, exactamente igual, Casa Bella, que en gallego quiere decir lo mismo que en catalán, Casa Vieja. Pues bien, el sonido bastante fresco de este grupo nos sigue llevando por rutas musicales diversas en esta edición de Mundofonías. Desde el Mediterráneo saltamos hasta el Atlántico para escuchar al grupo Dalla, desde Cornualles. Thank you. Oíamos recientemente al grupo Dalla con un disco anterior y ahora les oímos con su último disco K5, este grupo de Cornualles, con el tema Anthony Payne, que abre este disco, precisamente su nuevo disco. Si veis el mapa de la isla de Gran Bretaña, veis un rabito que sale abajo a la izquierda, es decir, en el sudoeste. Ese pequeño rabito pues es Cornualles, históricamente un país celta con una lengua celta que se perdió hace, yo creo que un par de siglos aproximadamente, y que, bueno, pues mucha gente está recuperando, estudiando y revitalizando, pues bueno, dentro de esa tradición de revitalización de la cultura de Cornualles aparece este grupo Dalla. Y ahora nos vamos a otro país celta, también en la propia isla, sin salir de Gran Bretaña, nos vamos al norte, a Escocia, para escuchar la música de Brebach. Su último disco se llama Urlar y escuchamos esta serie de piezas, este conjunto de danzas, este set, como suelen decir por allí, de Beaumont Fair. Thank you. programa y en la radio que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. À tes mêmes, les pendilles si mon corps t'y cabane. C'est là-haut qu'est fait par quoi Ticabin. Bien fermé, il peut mettre mon trésor là Ticabin. Il sort pas si tu n'es pas là avec moi Ticabin. Oíamos recientemente en Mundofonías música llegada desde la isla de La Reunión, música del grupo Titi Sagó con Orián Lacaille, que es hija del músico que escuchábamos ahora, y también oíamos a Mario Lacaille, también otro hijo, ambos con sus propios estilos musicales, y el que oíamos ahora es a su padre, a René Lacaille, con el disco Ek Marmail, del que oíamos el tema Kamba. Y el René Lacaille es una de las grandes figuras del acordeón en la isla de La Reunión. Y como vemos también, pues fundador de una importante saga de músicos, de sus propios hijos que siguen interesantes andanzas musicales. Seguimos en la isla de La Reunión ahora con una mujer llamada Christine Salem. Le mouni aime causer, comme il rend la vie la paix, faut connaître à nous avant qu'on se dise chez nous. Le mouni aime causer, comme il rend la vie la paix, pour connaître à nous avant qu'on dit chez nous. N'a un petit quartier d'antenne, il nous n'y aime pas l'île. Pourquoi tu dis ça, pourquoi croire que tu quartier là les gagnants? Il y a belle camélia, ça les comme pas tout. L'ambiance elle est gaillante, quand nous crâne mal où y a 10-4 ans. Tapez rouler, souper gaillant, allons mettre ensemble, dans du cabaret, l'amour gaillant, il roule à soi. Tapez rouler, souper gaillant, allons mettre ensemble, dans du cabaret, l'amour gaillant. N'a un petit quartier d'antenne, il nous n'y aime pas l'île. Pour que tu dis ça, pour pas quoi, petit quartier, là les gagnants. Il y a belle camélia, ça les comme badou. L'ambiance elle est gaillante, dans le calme à nous y a jusqu'à temps. Y'en a un camélia, y'en a un cradé, dans le cabaret, dans mon gaillant. Dina pour chanter, dina pour danser, dans le cabaret, dans mon gaillant, il roule à soi. N'a un petit quartier d'antenne, le moun y aime pas l'île. Pour que tu dis ça, faut pas croire que tu quartier là les gagnants. Il y a belle camélia, ça les comme badou. L'ambiance, ça les gaillards, comme crase malouya jusqu'à Salem Tradición es el disco de Christine Salem, en su último trabajo. En él se incluía esta pieza titulada Camelia. Ella también viene desde la isla de La Reunión, en el Océano Índico, en el sudeste de África, un territorio administrativamente perteneciente a Francia en la actualidad. Músicas de la isla de La Reunión y con sabores africanos. Vamos a seguir en los últimos minutos de Mundofonías. Y estamos llegando al final de Mundofonías. Ya sabéis que nos podéis encontrar de todas formas cuando queráis en mundofonías.com, oír un montón de programas que tenéis ahí disponibles. También contactarnos en radio@mundofonias.com y encontrarnos también en Facebook y en Twitter. Y cerramos esta edición con la música de Invisible System. Es un proyecto liderado por Dan Harper, un artista de Gran Bretaña, que presenta un disco doble, ahora con dos volúmenes. Uno dedicado a Beats and Trances, del que oímos el tema Gondar, y después oiremos un tema del volumen 1, Roots and Dub, llamado Jode Baba. Estos dos temas van a sonar seguidos dentro de este disco doble de Invisible System, que va a ser lanzado el día 1 de julio. Y con ello nos despedimos. Ha sido un placer. Hasta pronto. Salud. Alo alo na, bomo tsobutsa na. Apa sabir betsa, zalenya zozo, azozo na kwadar, adana musro, basawule tsobab, yeto sarash taro. Walk up a shadow, I didn't set the road. The mama. Oh, yeah, I'm alone. I'm c'est juste de maman du papa, de maman du papa, de tante. ke kochun sayende waza Lila, lila, lila.